Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos. Ya vamos por el fin de semana, viernes, para que usted decida estar junto a su familia y disfrutando de arte y cultura. Recuerde que la pandemia continúa y hay que cuidarse mucho, así que las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le ofrecen varias alternativas para disfrutar. Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en Zona Cultura y a continuación quiero compartir con ustedes una frase de Víctor Hugo que dice: ten coraje para los grandes dolores de la vida y paciencia para los pequeños. Y cuando hayas terminado tus tareas diarias, vete a dormir en paz. Dios está despierto. Con esto les decimos a ustedes que nos sigan acompañando en las frecuencias 100.9 de Cultura FM y 940 AM, que ya viene el saludo de nuestros compañeros y la información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de otras instituciones y organizaciones. Buenos días, Alex y Darío. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más de su informativo Zona Cultura, ya cerrando la semana. Esta mañana compartiremos una agenda cultural para que pueda pasar este fin de semana con arte y cultura de la ciudad, disfrutar con su familia. Estaremos hablando de cine y pasillos, eso les puedo adelantar. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Darío, un saludo cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Estamos en una nueva jornada hoy en la mañana de este viernes 16 de octubre año 2020. Les invitamos, amigos y amigas, a permanecer en nuestras frecuencias, que aquí les ofreceremos la mejor información artístico-cultural en una hora con 30 minutos. Con este preámbulo les decimos, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El sexteto vocal femenino Tumben Pax, a través del programa Ibermúsicas, convoca al curso de formación para directores de coros vocales. Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez 2020 cerró las inscripciones. Ministerio de Cultura y Patrimonio desarrollará una encuesta nacional sobre los hábitos de lectura en el país. El colectivo de creación La Ruda realizará el proyecto Bordando Sueños. El Museo del Paro tiene su acogida en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua. Evento de Danza Internacional Girl Power 2020 llega este sábado de forma virtual. El martes 6 de octubre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja cerró el proceso de recepción de postulaciones de la 24ª edición del Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez 2020. Conozca hoy la historia del músico ecuatoriano reconocido en Spotify, conocido como Bonet. En el espacio de opinión y entrevista estaremos hablando del Festival de Cine Latinoamericano de Quito, que ha dado ya inicio, y hoy nos acompaña Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos va a contar los cambios con los que se desarrolla la séptima edición de este festival. En nuestra segunda entrevista conoceremos sobre la iniciativa Por un Ecuador con más niñas sin miedo. Este programa tiene como fin particular asegurar el acceso a la educación virtual a las niñas, evitando la violencia que se vive en otros espacios físicos. Esta iniciativa dotará con kits de útiles escolares a 3.000 infantes de los sectores más vulnerables del país.

Este 21 de octubre del 2020 se iniciará por primera vez una encuesta enfocada a medir los hábitos lectores, prácticas y consumos culturales en el Ecuador. El Ministerio de Cultura y Patrimonio es el encargado de realizar esta nueva propuesta. Este pionero estudio se realizará a escala nacional dentro de los esfuerzos en estos últimos 3 años para consolidar la información sobre una sociedad y sector que requieren de estadísticas e indicadores. Así informó un comunicado del Ministerio este martes, junto a que Ecuador es uno de los pocos países de la región que no cuenta aún con estudios de este tipo que indaguen y determinen los hábitos y consumos de la población. Jonathan Arias, un joven apasionado por la lectura, creador de podcast literario, nos comenta lo siguiente. El tema de la lectura en Ecuador es un fenómeno social que hay que seguirlo analizando, sobre todo desde los parámetros de la educación, desde el tema pedagógico, cómo se está planteando precisamente desde el tema educativo el acercamiento a la lectura por parte de la niñez y por parte de la adolescencia. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, junto a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, han invitado a empresas encuestadoras, consultoras y universidades a participar en la licitación. Para recoger la información se considerará el método presencial y 2 categorías de informantes, el directo de personas de 15 años en adelante y el calificado de 5 a 4 años. Creo que uno de los problemas principales por el que la gente, los niños, los jóvenes, los adolescentes no leen es precisamente por eso, porque tenemos un acercamiento forzoso, un acercamiento obligatorio de textos que muchas veces son difíciles de comprender y que no son del agrado de todos. El formulario consta de 6 módulos con 76 preguntas y el tiempo promedio requerido para completar es de 1 hora y media a 2. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. El sexteto vocal femenino Tubenpax, a través del programa Ibermúsicas, convoca al curso de formación para directores de coros vocales, el mismo que se desarrollará del 6 de noviembre al 4 de diciembre de este año. Este curso, dirigido a directores de coros vocales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, también abre las puertas al público en general interesado en aprender herramientas necesarias para la dirección y gestión de coros vocacionales. Los temas que se tratarán son técnica vocal, técnica de ensayo coral, pedagogía de solfeo en el coro vocacional, dirección coral y gestión cultural. El curso consta de 20 horas dividido en 5 sesiones de 4 horas cada una. Se realizarán los viernes en el horario de 4 de la tarde a 8 de la noche, hora de México. Los interesados deben llenar una solicitud de inscripción. Deberán incluir una breve semblanza artística y exposición del motivo por lo que desean ser admitidos en el curso. La inscripción está abierta y los resultados de quienes serán admitidos se dará a conocer el 30 de octubre a través de la página web www.tumbenpax.com. Una vez publicados los resultados, se contactarán por correo electrónico a los participantes seleccionados para los detalles del ingreso a la plataforma de Zoom. Este curso es gratuito y se otorgará una constancia de participación. Si usted desea tener mayor información, digite www.tumbenpax.com o también puede escribir al correo tumbenpax@gmail.com. Un evento dancístico internacional llega este sábado a partir de las 2 de la tarde con el primer encuentro virtual 2020 Girl Power. La temática de este año tendrá en debate el cómo fortalecer el poder interior de las personas a través de la danza. 12 maestras expertas en este arte estarán en línea para compartir con el público lo mejor de sus espectáculos. Este sábado 17 de octubre a las 14 horas se realizará el primer encuentro virtual de Girl Power, en donde se realizará una charla sobre la autoestima de las mujeres. Se contará con la participación de varias profesionales como bailarinas, coaches, asesoras de imagen, nutricionistas, entre otras. Mismas que nos brindarán sus diferentes puntos de vista acorde a cómo elevar la autoestima de la mujer. Rocío Danza, coach y bailarina de nacionalidad española, participará en este evento con el fin de hacer entender que la danza también es recomendada para aumentar el autoestima, y en este caso se lo realiza con la intención de ayudar a que su amor propio crezca, y más no por aprender a bailar. Joelín Cazorla, licenciada en educación, bailarina profesional e instructora de baile, nos comenta lo siguiente. Particularmente yo manejo mucho el público de mujeres bailarinas, por lo que me dedico, entonces ella es coach hacia bailarinas. Pero también, obviamente, toca la danza como un punto en la autoestima, porque de hecho hay muchas mujeres que están atravesando problemas por maltrato físico, están atravesando un tratamiento psicológico, ayuda psicológica y una actividad recomendada, siempre y cuando a ellas les guste y que las motiva, es la danza. El objetivo principal de este evento es poder brindar un apoyo a todas las mujeres por las diferentes circunstancias por las que han atravesado algunas. Este conversatorio se lo realizará en un en vivo a través de la plataforma de Facebook, donde el público también podrá participar e interactuar con preguntas o dudas que tenga. La invitación sería que este sábado 17 de octubre, a las 2 de la tarde, hora de Ecuador, se conecten por la página de Facebook de Girl Power 20. Cabe destacar que los hombres también son bienvenidos y bueno, va a ser una actividad muy dinámica, no solamente va a ser una charla, sino que van a tener la oportunidad de preguntar dudas, entonces todos sean bienvenidos y espero contar con el público en general. El evento lo podrán observar a través de la página oficial en Facebook como Girl Power 20. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Informa, Ailén Minaya. En la casa. El martes 6 de octubre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, cerró el proceso de recepción de postulaciones a la 24ª edición del Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez 2020. Anita Encalada con el informe. El 6 de octubre se cerró la convocatoria a la edición 24 del Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez 2020, impulsado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. Gabriela Granda, administradora de las salas de exposición, informó que se revisó la documentación individual remitida con el fin de verificar que los artistas participantes cumplan con lo solicitado en la convocatoria. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, cerró el proceso de recepción de postulaciones de la 24ª edición del Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez. Hasta el 6 de octubre del 2020, fecha de cierre de la convocatoria, se receptaron 37 postulaciones. Entre los postulantes se encuentran 29 hombres y 8 artistas mujeres. Las 37 propuestas postulantes están siendo evaluadas por un jurado integrado por 3 profesionales de las artes y de renombre nacional, quienes seleccionarán el conjunto de obras que serán admitidas para pasar a formar parte del proceso final de premiación y selección de la 24ª edición del Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez 2020. El 14 de octubre, mediante correo electrónico, serán notificados los autores de las obras admitidas, quienes deberán presentar las propuestas en modo físico en la Oficina de Fomento Artístico y Cultural, ubicada en el segundo piso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, ubicada en la calle Bernardo Valdivieso y Colón, esquina, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 9 y las 16:30. El plazo de recepción física de las obras se realizará hasta el viernes 23 de octubre. Los artistas admitidos deberán entregar sus propuestas debidamente identificadas con sus fichas técnicas adheridas al reverso. Finalmente, con las propuestas admitidas, el jurado elegirá las obras que estime pertinentes para su exhibición y otorgará 3 premios a los autores de las obras seleccionadas. En noviembre, y en dependencia de las restricciones sanitarias vigentes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja desarrollará la inauguración del evento con la exposición física y digital de las obras seleccionadas y ganadoras. Se ha establecido 3 premios de $1,000 cada uno y la entrega de 3 menciones honoríficas sin remuneración económica. Las 3 obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. El jueves 15 de octubre, desde las 19 horas, se hará la inauguración de la exposición Chungacaro, Rastros Contemporáneos, del artista Fabio Caraguay. Su obra forma parte del programa de exposiciones Visual 2020. Hola mi gente linda de Loja, ciudad de la felicidad, como lo hace mención su nombre milenario Cutzibamba. Soy Fabio Caraguay y quiero invitarte a la inauguración de la exposición virtual del proyecto Chungacaro, Rastros Contemporáneos, uno de los proyectos ganadores del programa de exposiciones visuales 2020, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Los espero para hablar de arte, filosofía y simbólica andina. Gratitud por tu sensibilidad con Vibrando Arte Diferentemente y porque tu caminar sea hacia un mundo armónico, abrazando la diferencia como complemento de sanación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, con un museo, recordó el primer año del paro de octubre de 2019. A un año de los hechos de octubre de 2019, donde una vez más la sociedad ecuatoriana se vio envuelta en paralizaciones que demostraron la inconformidad con el gobierno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua y el colectivo de comunicación comunitaria Urku Kapari inauguraron el Museo del Paro. Las fotografías, escudos que se utilizaron durante las movilizaciones en la ciudad de Quito y otros artículos fueron presentados en el Salón Aníbal Villacís de esta Casa de la Cultura en Ambato como parte de esta propuesta que busca mantener viva la memoria en la sociedad. Así lo señaló Fernando Cerón, director provincial de la casa. Este conjunto de insumos para nosotros lo que tienen que hacer es mantener viva la memoria. Por otro lado, se junta con una muestra de fotografías de los eventos que se dieron en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, en esos mismos días, ¿no? Para nosotros es importante recordar y mantener viva la memoria, porque eso evitará que vuelva a repetirse. Es importante mantener viva la memoria, porque en el levantamiento popular del año 2019 fueron asesinados por parte del Estado 11 personas, y creo que eso no tiene perdón, ni deberá tener olvido por parte de las organizaciones sociales ni por parte de la ciudadanía, porque fueron medidas que se tomaron en contra de las condiciones y las necesidades del pueblo, y eso llevó adelante un proceso de lucha que no pretendía, como en algún momento quisieron desinformar, diciendo que se trataba de un intento de golpe de Estado. Era un levantamiento popular que surgía desde la pobreza y la necesidad de los sectores más vulnerables. Y evidentemente uno de los sectores más vulnerables es el sector indígena. A la inauguración de la muestra también asistió el ingeniero Rumiñahui Shigalo, concejal de Ambato, quien recordó que actos como estos remarcan que es la lucha y la organización lo que les ha permitido conquistar derechos. Veo muchas fotos, muchos recuerdos que vienen a la mente. Fue parte importante de esta sublevación. Y que nos lleva a decir que solo mediante las luchas hemos llegado a más que todos los pueblos indígenas y campesinos. Lucha mediante la minga, mediante asambleas, hemos logrado sobresalir, recuperar nuestros derechos. Pues en ese sentido, yo creo que es digno de agradecer y felicitar esa unidad, esa organización a nuestros líderes, a nuestros dirigentes. El Museo del Paro se mantendrá en el Salón Aníbal Villacís de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua hasta el próximo 30 de octubre. La primera semana de la muestra se ha desarrollado con otras actividades paralelas como la presentación de El Estallido, libro de autoría de Nicolás Isa. Para el viernes 16 de octubre se tiene previsto el desarrollo de conversatorios y relatos vía virtual sobre lo ocurrido en octubre del 2019. En la actividad intervendrán un representante del gobierno, de la ciudadanía y del sector indígena. En el salón también está la exposición fotográfica de Alex Villacís, fotoperiodista ambateño. En Quito. Nos vamos a continuación con la información de Quito. Bonet es un Nobel artista ecuatoriano que presenta en los medios radiales de nuestro país sus sencillos musicales y próximos lanzamientos. Tiene como estándar de calidad su trabajo, que ya forma parte de plataformas como en YouTube y Spotify. Conozca más sobre su historia en la siguiente nota. El artista ecuatoriano Bonet es un cantante nuevo que empezó esta hermosa carrera en el 2019. Es por esta razón que les realiza una cordial invitación a que vayan a escuchar sus tres sencillos musicales en todas las plataformas digitales como YouTube, Spotify, entre otras. Sus canciones se titulan como Duele, Mi Pecado y Mentira Perfecta. Su próximo lanzamiento musical será a mediados de noviembre, titulada como Voy a Confesarte. Bonet nos comenta lo siguiente. Ese se va a llamar Voy a Confesarte, va a ser una canción bonita de amor, como yo digo, esa canción que, no sé, que te despierta ese sentimiento hacia otras personas, incluso por esto de la pandemia que estamos pasando, vale esa canción para decir, no te he visto hace mucho tiempo, he querido decirte muchas cosas y creo que viene el momento. Su pasión por la música nace a partir de sus 15 años, cuando se encontraba cursando la secundaria y también estudiaba en el Conservatorio de Música, con piano, canto, composición musical y un poco de actuación. Sin embargo, estas actividades las consideraba como hobby, pero cuando comenzó a componer su primera canción, se dio cuenta que la música ya se convertiría en parte de su vida. Así que lánzame una mentira verdadera, esas que te duelen tanto, que te ataban de una vez. Y lánzame una mentira perfecta, esas que hieren el corazón, esas que duelen, una mentira que me quité las ganas de volver a tenerte. Bonet, en su corto tiempo de carrera, ha tenido la oportunidad de presentarse en varios escenarios y aproximadamente para marzo tienen pensado lanzar otro tema musical en compañía de un artista reconocido de Ecuador. Puedes encontrarlo en sus redes sociales, tanto Instagram como YouTube y Facebook, como Bonet S. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Para los amantes del bordado, no se pueden perder este 28 y 29 de octubre las capacitaciones de técnica de bordado gracias al grupo y colectivo La Rueda. Nuestra compañera Maite Pacheco nos trae más detalles de esta capacitación para que usted se atreva a crear su propio emprendimiento de bordado. El colectivo de creación La Roda realizará el proyecto Bordando Sueños, donde se realizarán capacitaciones para emprendimientos de bordado. Una de las encargadas de realizar este proyecto, María Fernanda Álvaro, nos comenta el objetivo de estas capacitaciones. Es grato contarles sobre nuestro proyecto Bordando Sueños Colectivos, que se hizo posible gracias a la segunda convocatoria de Fundearte, donde fuimos seleccionados de la Fundación Aldea. Este proyecto, Bordando Sueños Colectivos, tiene como objetivo brindar herramientas diferentes a nivel de fotografía de producto, manejo de redes sociales, creatividad, emprendimientos, economía solidaria, Todos de estos talleres serán capacitados por profesionales con alta experiencia y que les brindarán herramientas y tips a todos los beneficiarios y beneficiarias. Tiene como objetivo, además de dotarles de estas herramientas, darles una alternativa para generar un emprendimiento a partir del bordado, que produzcan un objeto artístico dentro de este bello arte, pero que además sea un objeto comercializable que les permita tener unos ingresos. Además, María Fernanda nos comenta qué temas se abordará en las capacitaciones. Los temas que se abordará principalmente dentro de estos encuentros virtuales es el tema de activar la memoria. Sin embargo, hay que recalcar que los temas que se van a dictar por profesionales expertos son los siguientes. El uno es despertando la creatividad. El segundo, introducción al bordado. El tercer taller es emprendimiento, técnicas de bordado 2. El quinto, creación de marca. Continuamos con técnicas de bordado 2. Fotografía de producto y storyline. Entonces, a lo largo de estos 10 encuentros, iremos no solo bordando, aprendiendo, explorando y creando nuestro objeto artístico y comercializable, sino también tendrán el insumo y el apoyo de profesionales. Cabe recalcar que esto se realizará desde el 28 de octubre. Las personas que deseen inscribirse pueden hacerlo mediante su página oficial de Facebook, Colectivo La Ruda. Así que amigos, amantes del bordado, no se lo pueden perder. Para la Radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mujeres sin Piedad, una adaptación para teatro online del exitoso drama 12 Angry Men, del escritor estadounidense Reginald Rose. Un jurado de 8 mujeres determinará la culpabilidad o inocencia de un joven acusado de asesinar a su padre. ¿La verdad judicial es imparcial? Viernes 16 y 23 de octubre, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados. Desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadaracultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias, amigos, por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Hemos llegado al momento de opinión y entrevista, recordándoles que usted puede darse un pasito por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrutar de todas las manifestaciones artísticas que se les está presentando a diario. Nos vamos de inmediato con nuestro compañero Darío Males, quien entrevista a Cristina Moreno sobre este gran evento de cine que se está desarrollando y que usted no puede perder. Es momento de conocer a nuestra invitada. El Festival de Cine Latinoamericano de Quito, que desde hace 6 ediciones desarrolla la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este 2020 se ha reinventado. La 7ª edición, que ya ha dado inicio y estará presente hasta el 22 de octubre, se lleva a cabo de manera virtual. Y nosotros lo conocemos junto a nuestra invitada, Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Darío y Radio Escuchas? Coméntenos sobre la edición, la 7, de este Festival Latinoamericano de Cine de Quito. ¿Con qué cambios se desarrolla?

un poco más de esta iniciativa que tenemos en conjunto a la Fundación de Carla Morales. Nosotros, la campaña Niñas Sin Miedo es algo que venimos trabajando desde el año anterior, durante este año en conjunto a la Fundación, desarrollando diferentes tipos de programas, talleres en diferentes comunas del país. Hemos brindado talleres acerca de empoderamiento a niñas, temas relacionados con el ciclo menstrual y cómo son estos procesos, estos cambios cíclicos, y cómo transformar esas historias que muchas veces nos encontramos, ¿no? De hecho, en niñas, que hay mucho miedo a hablar sobre estos temas de menstruación, hay miedo de que piensan que esto es una enfermedad, y tienen miedo muchas veces incluso las propias madres, ¿no? De cómo explicar este nuevo desarrollo, estos cambios emocionales, físicos que cuando ya empiezas esta nueva etapa. Entonces, parte del aprendizaje que hemos tenido, entregado aproximadamente 100 niñas han sido capacitadas, niñas alrededor de 9 a 13 años que han podido estar en estos talleres en conjunto a la Fundación. Nosotros, como este compromiso que hemos venido trabajando sobre el tema educativo, como acaba de mencionar, vimos una necesidad que hoy está teniendo nuestro país. El tema de la pandemia, que ha sido un aprendizaje para todos, y sobre todo cómo los niños, las niñas que están yendo a las escuelas, colegios, hoy por hoy, no lo están haciendo a través de manera presencial, sino a través de medios digitales. Teniendo en cuenta que esto hoy en nuestro país hay una realidad de por medio, que muchas veces el tema de la conectividad, el tema de tener una televisión, un radio, en sectores vulnerables, muchas veces no tienen esa señal. Y sobre todo no tienen los medios para poder tener. Sabemos que el tema de la educación es tan importante y primordial para una niña, de que más adelante sea una niña educada, una niña que tenga esos principios, una niña empoderada, que pueda romper cualquier estigma, y no solo eso, sino que haya una sociedad más justa y equitativa, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, teniendo todas estas premisas que nosotros hemos venido desarrollando, vimos la necesidad de que entregar kits de útiles escolares. Estos kits comprenden cuadernos, comprenden lápiz de colores, entre otras cosas que van a tener estas niñas. Adicional, van a tener productos para su kit de primer periodo, o en el caso de niñas que ya están en esa fase de periodo de menstruación. Y además, teniendo un folleto, ¿no?, donde explica cómo es este proceso de dejar de ser una niña y una adolescente, una mujer, cómo son estos cambios emocionales, ¿no? Nosotros en diferentes encuestas que hemos hecho de manera digital, que fue parte a raíz de esta campaña, 9 de cada 10 mujeres manifestaba que tenía miedo a hablar sobre estos temas, ¿no? Es una realidad que tenemos de hablar abiertamente, ya sea con una amiga, ya sea con la propia, digamos, madre nuestra, decirle, bueno, ¿cómo son estos cambios? Y ahí la raíz, cuando visitamos estas comunas, donde las madres manifestaban que no tenían cómo llegar a sus niñas a decirles cómo es este proceso, cómo colocar una toalla o cómo iban a hacer esos cambios. Entonces, a raíz de eso sale de niñas de que por falta de conocimiento de estos temas, ellos tenían mucho temor de que no sabían cómo hacerlo, ¿no? Entonces, vimos rostros cuando hemos impartido estos talleres, los rostros de unas niñas felices y contentas que esto es un proceso natural de ser mujeres, ¿no? Y ahora con esta iniciativa lo que queremos es seguir empujando al tema educativo, siendo esta realidad, como les decía, aproximadamente se estima que nuestro país de 4.6 millones de estudiantes, niños, niñas, 16% solo está llegando el tema de conectividad de Internet. Estamos hablando solamente de Internet, que en sectores vulnerables muchas veces no llega, y poder pagar este tipo de medios es un poco complejo porque hay otras necesidades de por medio, y nosotros como fundación y como marca vemos esta necesidad de entregar estos útiles escolares que, si bien es cierto, están estudiando, pero de una manera distinta, profesores dentro de propias comunas, yendo a casas, a los donde los estudiantes, viendo formas para que sigan estudiando en casa. pero si es cierto, no tienen estas herramientas, no tienen un cuaderno, no tienen un lápiz, no tienen estos elementos, nosotros como marca vimos esta necesidad en poderles brindar ese apoyo. Este apoyo lo van a tener 2.000 niñas, que es nuestra meta que nos hemos propuesto, y entregar en diferentes provincias del país. Esto va a tener un alcance en provincias de Pichincha, Cotopaxi, Guayas, Santa Elena, Manabí, Carche y bueno, y entre otros, ¿no? Ya. Entonces, esta es la iniciativa de que sigamos apoyando este tipo de programas que realmente considero importante que nuestro país hoy más que nunca requiere este apoyo. Perfecto. Yamel, queremos saber y plantearle también al público, siempre nos parece importante plantearnos estadísticas, datos, usted ya nos entregaba uno en la primera respuesta, de esto precisamente, de la violencia que sufren las niñas en el Ecuador y en el mundo, hablemos de nuestro país, que esto de, por ejemplo, no tener un acceso al internet, a la educación en la pandemia, es parte de lo que se denomina como violencia. ¿Qué estadísticas han manejado o manejan ustedes en cuanto a este tema? En cuanto a el tema de violencia, no lo hemos, digamos, presenciado de una manera, digamos, teniendo data actualizada, pero lo que sí vemos es el tema de que si una persona no está educada, es una niña, que más adelante desencadena varias situaciones, como es el tema de tener acceso a educación, es un poco preocupante, donde sectores vulnerables, estamos hablando que tener aproximadamente solo el 16% de conectividad, tener acceso, y no tener hoy por hoy ese acceso a tener educación, más adelante lo que vamos a tener es una niña que no tenga esas facultades de poder desarrollar, cumplir sus sueños, cumplir muchas actividades, incluso como parte de miembro de hogar. Lo que hemos visto es que realmente en este tipo de sectores el hombre es el que está yendo a trabajar, el hombre es el que lleva el dinero al hogar muchas veces, y normalmente la mujer a lo que está es dedicada a quehaceres, a cuidar también parte de su familia. Pero nosotros lo que hacemos el llamado acá es que nosotros también las mujeres necesitamos tener una sociedad más justa y equitativa, y eso viene teniendo el tema de una educación. Sabemos que una niña empoderada va a tener romper cualquier barrera de sea un agente de cambio ante una sociedad que sea un poco más justa, sea más equitativa, y ese es el llamado que nosotros hacemos ante lo que hoy estamos teniendo y que es una realidad para nuestro país, tener una nueva forma de educación que hoy por hoy no lo sabemos hasta cuándo va a durar esto, pero nos toca adaptarnos y el compromiso como marca nuestra es seguir ayudando, seguir trabajando en conjunto una fundación donde tiene diferentes tipos de programas y entre ellos es el tema de la educación. Sobre todo llegar a lugares vulnerables. Estamos hablando de lugares donde realmente el poder adquisitivo lo tienen quizás solamente para poder alimentarse, no tienen otros medios para poder seguir dándole educación a los niños, y si no lo tienen, pues más adelante desencadena lo que muy muy muy bien lo dice, el tema de violencia y otras claro. Cosas que pueden tener, ¿no? Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, les queremos recordar que esta mañana estamos dialogando a propósito de una iniciativa muy interesante que se denomina Por un Ecuador con más niñas sin miedos. Este espacio busca entregar kits escolares, útiles escolares a más de 2.000 niñas de sectores vulnerables del país. Y para este tema estamos dialogando junto a la vocera Yamel Ortiz. Yamel, seguimos conversando. ¿Quiénes están detrás de todo este trabajo? Usted está como vocera oficial, pero queremos saber qué organizaciones están y que, por supuesto, usted le invite a otras a que se sumen, a que apoyen en este proceso. Sí, bueno, nosotros como empresa privada, a través, bueno, de su marca íntima, que es una marca de cuidado y protección femenina, en conjunto Fundación de Carla Morales, que tiene un equipo de voluntarios que nos acompaña a estas misiones de talleres que hemos impartido en diferentes comunas en San Marcos, en Palenque, donde más allá de estos talleres que hay gente especialista que llega a ha podido llegar, ¿no?, con estos mensajes, porque sí es un poco un desafío para nosotros llegar a este tipo de comunas y poder explicar todo este proceso cíclico, no solo a las niñas, sino también a las madres, donde realmente salen contentas, son unos rostros de felicidad, porque al no tener una información, al no haber recibido una información mucho antes, no sabían cómo darle a sus hijas, cómo explicarles que ya estaban cambiando de una fase, de un ciclo, y ahora empieza un nuevo, digamos, cuidado que deben de tener durante su proceso de higiene menstrual, ¿no? Parte de eso, estas historias, que para ellas es un tabú, es algo negativo, ¿no? Porque muchas veces las niñas también dejan de ir a la escuela, ya sea por falta de una toalla sanitaria, porque no lo tienen, o muchas veces por el miedo de que no saben qué es lo que pueda pasar durante esos cambios que ellas están viviendo, ¿no? Nosotros, más allá de esos talleres que hemos impartido, también hicimos una donación a la Fundación durante esta crisis sanitaria que tuvimos y, bueno, que todavía la seguimos teniendo. Entregamos 27.000 toallas sanitarias para que lleguen a niñas y mujeres de sectores vulnerables del país. Esa es otra de las acciones que hemos venido realizando. Asimismo, tenemos diferentes tipos de proyectos ya a futuro, y la idea es que esto sea una campaña de manera de manera que se vaya desarrollando durante, en el corto y largo plazo, ¿no? Como te decía, esto es algo que venimos trabajando desde 2019, inicios de este año también lo hemos venido haciendo durante la crisis de igual forma, y hoy nos unimos a esta nueva misión que le hemos denominado Por un Ecuador con más niñas sin miedo y que tengan su educación, ¿no? Y eso, invitamos a la sociedad que se sume a esta campaña, teniendo como la meta, nuestra meta ha sido llegar a 2.000 niñas que realmente necesitan de nuestro apoyo. ¿Y cómo lo pueden hacer? La campaña culmina el 21 de noviembre, que nosotros como empresa privada vamos a entregar un porcentaje de nuestras ventas para transformar esto en kits de útiles escolares, ¿no? Vamos a comenzar a hacer una primera entrega entre la segunda y tercera semana de noviembre, para que ya podamos ir viendo esas evidencias y esos rostros de niñas que van a recibir estos kits, que realmente lo van a recibir con mucho, mucho cariño. Y también invitamos a la sociedad que quisiera dar un mensaje, ¿no? Nosotros hemos creado en nuestros medios oficiales, de la página de intimaecuador.com, donde la gente pueda dejar un mensaje inspirador para estas niñas que quisieran decirle, si hoy yo me quisiera unir, que una niña me escuche, qué quisiera yo decirme, ¿no? Hemos dejado un espacio para que la gente pueda colocar, llenar sus datos y colocar ese tipo de información, y nosotros lo vamos a hacer llegar en conjunto todos los mensajes que nos llegue a través de este medio, y las niñas puedan recibirlo, ¿no? Esto va a formar parte del kit que se les va a entregar más adelante. Qué interesante, qué llamativa esta iniciativa. Precisamente creemos que los amigos oyentes se emocionaron también escuchando este trabajo que ustedes lo están haciendo, y mucho más, como decíamos, en una situación que se ha vuelto mucho más compleja, más problemática para el Ecuador y para el mundo con el tema de la pandemia. Entonces, vamos a cerrar esta entrevista con el detalle de las redes sociales, el contacto que ustedes le puedan dejar a la gente, para quienes les ha gustado este proyecto sumarse, para quienes son empresas, personas jurídicas, personas naturales, y además para el público, Yamel, que usted le pueda dejar todos los contactos para que se sumen y para que quienes no están en el proceso todavía puedan incluirse. Sí, pueden hacerlo a través de los medios de la Fundación para conocer los diferentes programas que tienen. Es www.carlamorales.org, también en sus redes sociales de Carla Morales. También pueden hacerlo a través de la página oficial de la marca, que es intimaecuador.com, y en sus medios, en sus redes sociales, Intima S. Pueden conocer un poco más de las acciones que hemos trabajado en conjunto Fundación y un poco más acerca de la campaña de que se trata, ¿no? Entonces los invitamos, la idea es que mucha más gente nos apoye para transformar esta compra en una donación, que es lo que queremos, que hayan más niñas sin miedo y con educación. Perfecto. Queremos agradecerle, amigos y amigas de Zona Cultura, la hemos tenido esta mañana de forma telefónica a Yamel Ortiz, representante de este proyecto interesante, de esta iniciativa que se denomina Como por un Ecuador con más niñas sin miedo. Ellos buscan entregar kits con útiles escolares a más de 2.000 niñas de sectores vulnerables de nuestro país. Y aquí en esta mañana hemos conocido todo el detalle y además les hemos dejado la invitación para que se sumen todos a este proceso interesante. Yamel, le quedamos muy agradecidos y cuenten siempre con los micrófonos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus medios, para estas iniciativas. Que tenga un excelente resto de día, Yamel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pasen bien. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fue un grito cruel, una siniestra luz de adentro. ¿Gozas de una buena lectura con temas actuales y de interés? En Casa Palabras, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha priorizado la promoción de los artistas y gestores culturales en nuestros medios de comunicación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está viva y altiva. Hashtag CCE en tu casa. Presentamos un selecto. En la actualidad, creemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene el papel de alto del silencio. Todo esto y mucho más es lo que te ofrece Casa Palabras. Encuéntranos en las redes sociales de la Casa de la Cultura. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en tu casa. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se desita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. ¿Dónde se duerme? Tus ojos chinitos. Octubre es el mes del pasillo ecuatoriano y los artistas lo saben. El dúo Hermanos Núñez festeja este género musical con el público en el concierto que lo han llamado Entre Pasillos con los Hermanos Núñez, que tendrá lugar desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana para toda la ciudad y el mundo. Y es que se trata de un concierto virtual este sábado 17 de octubre desde las 4 de la tarde. Queremos dar la bienvenida entonces a los Hermanos Núñez. Estamos junto a Mauricio y también Orlando. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias, buenos días, encantadísimo de estar con ustedes, qué alegría poder saludarles a todos nuestros amigos en casa. Hola, muy buenos días, qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes, un gran abrazo, un querido público. Vamos conociendo sobre la propuesta que tienen para este sábado, por favor. Coméntenos sobre el evento, ¿qué es lo que han preparado? Bueno, tenemos un despliegue importantísimo de pirotecnia, sonido, músicos en vivo, un cargamento importantísimo de la mejor música ecuatoriana, la que nosotros llamamos la mejor música del mundo, y solamente para que nuestro público pueda disfrutar en la comodidad de su hogar, en un buen plan, y como justamente se llama la empresa que está distribuyendo los pases de nuestro evento, que se llama Entre Pasillos con los Hermanos Núñez, y usted puede adquirirlos en www.buenplan.com.es. Considerando que se trata de un concierto virtual, por favor, Orlando, cuéntenos cómo se han preparado. No sé si han tenido que variar algún tipo de algo en la propuesta que ustedes manejan generalmente en el concierto presencial. Sí, nos hemos preparado primero con todo el cariño del mundo para nuestro público, con todo el amor, con toda la pasión que nuestra gente se merece, porque el público de Quito, el público del país, el público de América que nos sigue, merece que nos entreguemos por completo en el escenario, como siempre lo hemos hecho. Y nuestro repertorio, pues claro, cargado de la pasión y la poesía de Ecuador, de Perú, de estos hermosos pasillos que nos recuerdan las alegrías, los dolores y las nostalgias, para mantenernos vivos, para mantenernos presentes en nuestra vida cotidiana. Así es que estamos afinados para disfrutar en esta relación con nuestro público tan lindo, que le extrañamos muchísimo. El repertorio entonces serán pasillos de todo lo que corresponde a fuera del país también, aparte de los ecuatorianos, colombianos, no sé, de otras regiones, de otros países también. Bueno, este concierto es mundial, y por ser de este carácter, nosotros iniciaríamos la transmisión 16 horas hora Ecuador, lo que indica que en Europa Central estará retransmitido a las 23 horas de Europa, en Colombia, en Bogotá, a la hora que corresponde con Ecuador. Y así el uso horario, como vaya siendo este el que corresponda a cada país. Pero la tónica es un concierto mundial a su majestad, el pasillo. ¿Cómo entienden ustedes, o más bien qué ha significado el género musical el pasillo para los hermanos Núñez? Sabemos que ustedes tienen un amplio repertorio con la música tradicional ecuatoriana, albazo, sanjuanitos, etcétera. Pero el pasillo en especial, ¿qué ha significado para la carrera de ustedes? Bueno, yo pienso que cantar pasillos primero significa un honor cantar un pasillo para nosotros, cantar un poema, contarlo de esa manera es de mucho beneplácito para un intérprete. En esto también tiene que ver que los pasillos tienen cierta dificultad inclusive vocal por las líneas que tiene con la poesía. Entonces se ha convertido hasta en una especie de reto el poder cantar pasillos. El pasillo es para nosotros compartir el dolor para transformarlo de forma colectiva en alegría, en oportunidad. Es distribuir el dolor para todos estar mejor. Hay que sacar las cosas que están afuera para sentirnos mejor. Generalmente cuando hablamos de pasillos, en especial refiriéndonos a los más conocidos, los tradicionales, suele llevarnos a un imaginario de un Quito colonial, romántico, patrimonial, un poco la mirada al pasado, ¿no? Pero ya en este siglo XXI, para los hermanos Núñez, cuéntenos si es posible hablar de un pasillo moderno, un pasillo del siglo XXI. Bueno, nosotros entendemos al pasillo siempre que haya sido concebido como el compositor le haya hecho. hablemos en términos musicales, si el pasillo fue concebido con guitarra, requinto, bajo y una percusión menor, así debe ser. Yo pienso que la esencia del pasillo es la esencia del pasillo. Y lo otro se llamará de otra forma, pero es quizá la comparación como tomar un café tinto a tomar un café con leche. Y ahí en ese caso, con las nuevas generaciones, ¿cómo ustedes pueden observar esa relación? ¿Ahí las nuevas generaciones se están conectando con el pasillo o más bien empieza a existir una brecha? No, al contrario. Esa brecha creo que ha desaparecido ya en su totalidad, en un 99%. Se queda el 1% que se llama respeto nada más a las demás generaciones y a los demás géneros, pero más bien hemos tenido la incursión de nuevos grupos, nuevos tríos, nuevos dúos y gente que está arrimando el hombro, si es que cabe el término, para sacar a flote a esta música hermosa que tenemos nosotros los ecuatorianos. Así es, tenemos este encuentro entre pasillos con los hermanos Núñez, que será este sábado 17 de octubre a partir de las 4 de la tarde desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en una presentación virtual. Por favor, Orlando, coméntenos cómo han sido estos meses para los hermanos Núñez. Bueno, nosotros sabemos que también usted tiene otro tipo de responsabilidades con la ciudadanía, con la ciudad de Quito, pero ya en el ámbito artístico, ¿cómo fueron esos meses de confinamiento de manera especial, los más donde existió la cuarentena de manera más rigurosa? Bueno, primero han sido unos meses difíciles porque los hermanos Núñez siempre extrañamos a nuestro público, ese contacto caluroso con la gente, el abrazo, la sonrisa. No ha sido sencillo, pero también, por otro lado, hemos aprovechado con mi hermano, con los músicos, para trabajar más, para investigar más, para producir estos lindos regalos del corazón que estamos hoy compartiéndoles. Y esto en el ambiente familiar, en el ambiente con la familia, que es tan importante, que además para los músicos, por las giras, por las actividades que tenemos, a veces es un poco complejo compartir con la familia, pero este ha sido sí un tiempo difícil, pero una gran, gran oportunidad, y estamos con toda la energía cargados para poder despegar toda nuestra pasión por el arte, por la música nacional, por el sentimiento de nuestro país, de nuestro pueblo, para compartirlo con nuestra gente, además de todas las otras actividades que me han correspondido por mi actividad pública. Justamente de ese tema que quería un poquito ahondar, yo sé que no es el tema de convocado para esta entrevista, pero sí es importante para la ciudadanía y de manera especial para todos los artistas y gestores culturales de la ciudad de Quito en conocer qué es lo que están haciendo sus autoridades para generar una reactivación efectiva en el ámbito artístico y cultural. No sé ustedes desde la concejalía en qué se está trabajando, por favor. Bueno, primero, justamente ante la situación, reconocemos que el sector de los artistas, el sector de la cultura, es el sector más afectado por la situación económica que estamos atravesando en el mundo, en el país y en la ciudad. Ante ello, le hemos propuesto al municipio y al consejo y hemos aprobado que se genere un plan de activación económica para los artistas y los teatros se abran para que los artistas puedan allí producir sus shows de manera virtual y se puedan ir generando nuevas dinámicas ante las circunstancias, pero siempre con el anhelo, con la esperanza, con las ganas de regresar pronto a una nueva normalidad en la que el abrazo presencial sea y el encuentro presencial sea lo más importante de nuestra condición humana. Bueno, sin duda las presentaciones virtuales son un aliciente para este contexto que vive todo el mundo, toda nuestra ciudad, pero lo que realmente la gente sí necesita, creo que es el espacio de encontrarse, ¿no? Ahora no es el momento, pero hay que cuidarse durante este momento, pero más adelante esperamos que se pueda generar. Mauricio, regresamos con usted, por favor. ¿Qué ha tenido que parar, suspender o postergarse de la planificación artística 2020 de los hermanos Núñez? Bueno, se ha parado prácticamente todo, al 100%. Giras que teníamos ya incluso comprometidas, firmadas y todo, se han parado un montón de proyectos. Tenemos que reinventarnos de alguna manera, pero siempre con la confianza y con la necesidad de que esto se dé de alguna forma, básicamente digamos que se dé con tranquilidad, porque vamos a tener que vivir con este virus quizá un año más, según los estudios y lo que se sabe, pero de reinventarnos y poder retomar las cosas de a poco vamos a tener que hacerlo. Pero más allá de pensar en que si se ha parado o no la actividad artística, yo pienso que debemos abrazarnos en un solo sentimiento todos y hacer fuerza para que Dios, inclusive, o el ser supremo que usted crea, que en el que usted crea, y depare ya ponga un alto a esta pandemia. Bueno, claro, en efecto hay mucha incertidumbre, pero bueno, ustedes ya están abriendo algunas actividades con este concierto en el Teatro Prometeo. ¿Se vendrán otro tipo de ofertas, de propuestas, al menos para el último trimestre de este año? Sí, van a haber varias propuestas, quizá algunas gratuitas, algunas de carácter social y solidario, como es nuestra característica también, pero no dejaremos de atender a nuestro público como él merece. Entonces, esperen más sorpresas, esperemos que todo se vaya dando con tranquilidad. Perfecto, ahí tenemos entonces esta invitación de lo que se podría venir ya para al menos el último trimestre de este 2020. Por favor, Mauricio, recuérdenos cómo hace posible la gente ser parte de este concierto, sobre los accesos. En los accesos usted puede ingresar a nuestras redes sociales, ahí está un link donde puede dar clic y ese link le envía directo a la compra de su entrada. Y también puede visitar en www.buenplan.com.es, www.buenplan.com.es. Ahí usted puede adquirir sus pases virtuales, que sabemos que aún quedan pases, y estará también con este pase usted directamente participando en el sorteo de una guitarra, la guitarra de los hermanos Núñez, una guitarra con historia. Una guitarra que nos ha acompañado en shows internacionales y que ha sido la que ha grabado algunos de los éxitos de estos sus servidores. Bueno, hay una sorpresa entonces para toda la gente que pueda inscribirse. ¿Esto aplica tanto para el público nacional así como internacional, considerando que es una propuesta virtual? Perdón, estuve entrecortada en el sentido. Le indicaba si esta propuesta que ustedes generan de hacer el sorteo de una guitarra va a estar aplicando para el público nacional, así como también la gente que pueda observarlos desde Perú, Colombia, Estados Unidos o Europa, donde seguramente también tienen allá la hinchada de los hermanos Núñez. Así es. Todos quienes adquirieron su entrada están participando en el sorteo de esta guitarra que estamos obsequiando los hermanos Núñez, nuestra guitarra, nuestra compañera. Y si de ser el caso que se ganó alguien en España, vamos a hacer lo necesario, lo que corresponda para que esa guitarra llegue allá. Bueno, ahí tenemos esa importante sorpresa que nos acaba de dar nuestro invitado Mauricio Núñez de los Hermanos Núñez. Y con esto nosotros cerramos su participación, les agradecemos, les deseamos el mejor de los éxitos y nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad, conociendo más sobre lo que sucede de parte de la agenda de los Hermanos Núñez. Muchas gracias a Orlando, así como también a Mauricio por habernos acompañado aquí en Zona Cultura. Muchísimas gracias a ustedes la oportunidad y les dejamos este cariño bonito de los Hermanos Núñez. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. De esta manera llegamos al cierre de su informativo. Les enviamos un fuerte abrazo y esperamos encontrarnos ya este día lunes en una nueva edición de su informativo Zona de Cultura. Ya lo sabe, 7 horas y 30 minutos desayuna con las noticias culturales y artísticas de nuestra ciudad, del país y por supuesto de esta su casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos, como siempre, el próximo lunes, 7:30 de la mañana, con más información y además con nuestros invitados. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta nueva edición del informativo Zona Cultura. Cerramos así la semana y les invitamos a no desconectarse de nuestras dos frecuencias. Disfruten entre sábado y domingo de la mejor música aquí en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Nos encontramos este día lunes. Un exitoso fin de semana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.